hablar y quiero proponerte volver a empezar. Que solo fue una farsa y hablan mal de mí. Que solo fue mentira, yo te quiero a ti. Escúchame, mi amor.